Hoy sí, siempre aclaramos que estos minutitos pueden tener o no que ver con la estricta noticia del día, y muchas veces, o a lo mejor hasta la mayoría, no la tienen, pero hoy sí, porque a pesar de aparecer por allí medio en una segunda hilera de noticias, sí, es una cuestión del día, y me refiero a este, entre comillas, grito en el cielo de la oposición y de algunos jueces de la Corte por el tenor, el sentido de la reforma al Código Civil, perdón, que además va a funcionar de paso como una unificación con el Código de Comercio, lo cual va a dar origen a un mamotreto de más de 5.000 artículos. Calculen que hoy solamente el Código Civil tiene 4.558 artículos. Así que imagínense cuando se le adicione el de comercio, esto va a ser un mamotreto de cerca de 6.000 artículos. Pero bueno, dicho eso aparte, repito, hoy pusieron el grito en el cielo algunos legisladores de la oposición y jueces de la Corte. Yo digo jueces de la Corte, pero si dos de los jueces de la Corte han sido los redactores, los integrantes de un triunvirato junto con Aida de Carlucci, que es una jurista reconocida, que han hecho la reforma, la han redactado. ¿Cómo ahora están? ¿Qué ocurrió? Más allá de lo planteado por la Comisión de Reformas, el Poder Ejecutivo, como no podía ser de otra manera, metió sus clausulitas, digamos, en la reforma. Y una de ellas, ¿qué es lo que hace? Elimina de ahora en adelante, gracias a que no lo hicieron retroactivo, tendríamos que agradecer eso, ya que la ley de medios ha entronizado la retroactividad en la Argentina, ¿no es cierto? Tranquilamente podrían haberlo hecho o con esto también, pero no. De acá para adelante, que desde que se sancione para adelante, queda eliminada la posibilidad de que nosotros, los particulares, reclamemos una indemnización civil por daños al Estado cuando el Estado con sus decisiones produzca justamente un daño. Es decir, el Estado pasa a ser una persona jurídica completamente inmune. ¿No es cierto? Ya lo habían intentado con las medidas cautelares que la justicia declaró inconstitucional, su intento de eliminación, y ahora van por este lado, declarar al Estado completamente inmune frente a cualquier reclamo civil por indemnización de daños. O sea, los tipos toman una decisión, te causan un daño palpable, evidente, concreto, demostrable, probado, y vos no podés hacer nada. Te la tenés que comer. Entonces saltan estos tipos y ponen el grito en el cielo. ¿No es cierto? Y yo me voy a centrar básicamente en el señor Lorenzetti y la señora Hayton, porque ellos son los que forman parte de la comisión que redactó las reformas y que ahora, frente a este agregado del Poder Ejecutivo, se alarman. Mis queridos Lorenzetti, parezco Timmerpunk. Queridos conciudadanos, mis queridos Lorenzetti y Hayton, a ver, ¿cómo pueden ustedes asombrarse? Esta es mi pregunta. ¿Cómo se pueden asombrar de que un gobierno evidentemente inclinado a desconocer los derechos individuales introduzca una cláusula como esta, que elimina la posibilidad de que justamente un individuo reclame una indemnización al Estado por sentirse afectado por una decisión del Algo Estado? Algo parecido con lo que se planteaba en la reforma judicial, cautelares. Bueno, como no pudieron ir por ese lado, con el tema de las cautelares, como no pudieron, porque la justicia lo declaró inconstitucional, entonces ahora van por este. Ahora, lo extraño acá no es que el Poder Ejecutivo haya intentado, o de hecho haya colocado esta cláusula en el proyecto que mandó al Congreso. Eso es esperable. Es un aval al sometimiento del ciudadano. Completo. Lo que no es entendible es que Hayton y Lorenzetti se asombren, porque son ellos los que, por ejemplo, en la ley de medios, le han dado pie a que el Poder Ejecutivo tenga, digamos, estas interpretaciones y pretenda llevarlas adelante en el contexto de la ley. ¿Qué dijeron Lorenzetti y Hayton en el fallo de la ley de medios? Que los derechos individuales efectivamente dañados por la ley, en el caso del grupo Clarín, eran de una naturaleza inferior a los derechos de incidencia colectiva, como los llaman ellos. Entonces, obviamente, si usted, señor juez supremo de la Corte, está diciendo, está consagrando en la Argentina la teoría de que los derechos colectivos tienen una entidad superior a los derechos individuales, es obvio que un gobierno que no necesitaría de eso, porque ya tiene esa inclinación, si tiene ese aval, todavía más va a intentar introducir modificaciones como estas, que dejan de lado los derechos individuales, que los desconocen y que terminan con una defensa de los particulares frente al Estado. Y le recuerdo, señor Lorenzetti y señora Hayton, que Derecho Civil 1, primer año de la Facultad de Derecho, enseña que pueden ser susceptibles de ser sujetos de derecho las personas físicas o jurídicas, no los colectivos. Los colectivos no pueden ser susceptibles de ser sujetos de derecho, porque adentro del colectivo hay miles, cientos, miles, millones de individuos con pareceres distintos, con intereses distintos, con puntos de vista diferentes. Entonces, ¿me explica usted cómo un colectivo integrado por millones de seres que no tienen o pueden no tener nada en común puede tener derechos? ¿Cómo un colectivo puede tener derechos? ¿Me lo puede explicar, señor Lorenzetti y señora Hayton? Acá, en este país, los que tienen derechos son los individuos, son los ciudadanos privados, las personas, no los colectivos. ¿Qué clase de categoría abstracta es este invento de derechos de incidencia colectiva? ¿Me lo puede usted explicar? Porque yo fui 5 años a la facultad al pedo entonces. No entendí nada. Los derechos individuales funcionan en cabeza de personas. Y esos son los que la Constitución garantiza. Vaya usted a encontrar la palabra colectivo en el texto constitucional, especialmente en la parte que importa a estos efectos, que es la primera, declaración de derechos y garantías. Vaya usted a encontrarla. Entonces, ahora usted pone el grito en el cielo, porque no se puede eliminar la defensa del ciudadano frente a una acción de daños que haya causado el Estado. Por supuesto que es así, pero usted no debería asombrarse que este gobierno lo intente, porque usted le ha dado el aval. No me cabe duda que este gobierno lo intentaría igual aun cuando no tuviera su aval. Pero imagínese teniéndolo. Si nada más y nada menos que la Corte le ha dicho que en realidad los verdaderamente importantes son los derechos colectivos, no los individuales. Ah, ¿los derechos colectivos son los individuales? ¿Y quién es el representante del colectivo acá? Yo. El Estado. Estado. Entonces los derechos los tengo yo. Entonces si yo le provoco un daño a alguien, a mí nadie me puede, porque yo soy el supremo. A mí ningún individuo es superior a mí. Así que a mí nadie me puede reclamar nada. Porque yo te pude haber causado un daño a vos, Silvio Baiocco, pero he protegido al resto. Entonces vos, a la mierda. Arreglate. Vos no tenés ningún derecho, porque el colectivo está sobre vos. Pero esto es un estalinismo, digamos. Y usted, señor Lorenzetti, y usted, señora Hayton, le han dado el aval legal, la pátina jurídica, para que el gobierno pueda hacerlo. Porque a lo mejor podría haberlo hecho igual, pero su grosería hubiera quedado más evidente, más a la superficie, más a flor de piel. Ahora, con la gratis, con el endoso gratis que usted, con la jerarquía de la Corte, le ha dado, bueno, con más razón. ¿El gobierno qué va a decir? Lo dice la Corte. Acá los derechos colectivos están por encima. ¿Y quién es el titular de los derechos colectivos? ¿Yo? ¡Eu! Diría Olmedo. ¡Eu! Así que, muchachos, la verdad, su alarma de hoy no hace otra cosa que confirmar el disparate que fallaron. Lo noto, ¿no?, muy caliente para un lunes, Carlos. Relájese, no, pero, ¿sabes? Agus, el tecito. ¿De qué tendría tilo, que ser? Tilo. Tilo para Carlos. Por favor, sí. Pero a temperatura para tomar, cosa que ni siquiera tenga que esperar que se enfríe. 75 grados. Para tomar directo. Efectivamente. Pero la verdad. Yo coincido con usted plenamente. Pero bueno, vio que pasan cosas raras en Argentina, Carlos. Pero bienvenido a la Argentina. Se podría, digamos, asombrar un flaco, digamos, que no tuviera ninguna cuestión que ver con esto, pero los tipos que le han dado, que le han entregado esta carta en la mano. Este es el pensamiento de la hegemonía eterna. No se dan cuenta de que en algún momento van a volver a ser ciudadanos. Claro, y ahí se le va a volver el boomerang. Bueno, pues, obviamente. El boomerang le viene en contra. Sí, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Que no todo dura para siempre, donde no hay hegemonías eternas. Y acá no las hay, por suerte, ¿no?